en este segundo domingo de la Cuaresma, el texto del Evangelio de Marcos nos brinda una imagen de Jesús que completa la del domingo anterior, el primero. Recuerdan, Jesús en un momento muy sombrío de su vida, las tentaciones en el desierto, 40 días. Y yo les decía que esa escena de las tentaciones en el desierto concentraban simbólicamente lo que después va a ser la vida de Jesús, que fue reiteradamente tentado por diversas personas en diversas situaciones. Y la tentación siempre fue adquirir prestigio y poder y gloria terrena. Jesús siente intensamente esto en el desierto y rechaza esa tentación. Y decíamos cómo el Jesús tentado nos pone en contacto con nuestros lugares sombríos, con esos lugares que no nos gusta explorar demasiado, porque aluden a esa falla, herida, rajadurita central de nuestra vida, ese punto quebrado de nuestra personalidad por el cual nos vamos, esa inconsistencia central. Toda nuestra vida está apoyada no en un cimiento sólido, sino en un lugar rajado. Y entonces nuestras tentaciones siempre son las mismas en cada uno. La tentación tiene que ver mucho con adquirir una falsa personalidad, un falso prestigio, ser alguien más, ser otro de lo que uno es. Y entonces esto, que a veces nos juega malas pasadas, y bueno, y caemos en esas tentaciones de querer afirmarnos a través del orgullo, la violencia, la intemperancia, el egoísmo, de la vanidad, la incapacidad para perdonar o pedir perdón. Bueno, siempre la tentación en cada uno de nosotros será más o menos repetida, el lugar sombrío, oscuro de nosotros. Por otro lado, hoy la imagen resplandeciente de Jesús, la imagen más gloriosa del Jesús terreno, preanuncio de la resurrección, nos pone en contacto también, ojalá que sí, con nuestro lado luminoso. Porque sí es verdad que hay un lugar sombrío en nuestra vida, también en nuestra personalidad hay un lugar profundamente luminoso, y cada uno de nosotros tiene una luz interior. Hay momentos oscuros, humillados, tentados en nuestra vida, hay momentos seguramente de gloria y de transfiguración personal. Y valdría la pena que nosotros ahora pudiéramos tomar contacto con el recuerdo, al menos, de nuestros momentos más transfigurados y más gloriosos. Deberíamos decir que, como no somos Jesús, hubo quizás algunos momentos transfigurados en nuestra vida con esas transfiguraciones truchas, digamos, falsas. Hemos caído en la tentación de un resplandor no auténtico. Quizás en general, lo que voy a decir es en general, las mujeres, el resplandor de su belleza interior con momentos de vanidad más femenina, de su belleza, de su capacidad de seducción, de atractivo, de sentirse que se llevan todo por delante, o en todo caso basta con que se lleven a su amado por delante y ya con eso está bien. Momentos donde te sentís que sos wow, pero quizás sea una transfiguración, un momento de gloria un poco falso en este sentido, es vanidad. Momentos más masculinos de transfiguración, donde te sentiste poderoso, felicitado, capaz, prestigioso, donde sentiste que eras muy importante porque te salió bien un negocio, porque alcanzaste tal éxito, sobre todo en lo económico, quizás en lo deportivo, si hay algún valor oculto en el deporte, pero la vanidad masculina tiene que ver mucho más con el poder, el reconocimiento público de ese poder. Y puede ser que hayan sido momentos gloriosos, pero en algún punto un poco aparentes. ¿Por qué digo esto? Porque los verdaderos momentos transfigurados de tu vida no están asociados a la vanidad, sino a una realidad muy profunda, que es la de sentirte, la de saberte amada, amado. Y ahí sí, entonces, hace memoria de esos momentos transfigurados de tu vida como mujer o como hombre, donde descubriste el amor de tu vida y donde te sentiste amada, amado y además pudiendo amar. Y es entonces como una reedición, esa experiencia transfigurada, de los momentos más primordiales, más primitivos de nuestra primera infancia, donde nuestros padres, mamá o papá, nos levantaban sus brazos y nos miraba con ese rostro de gloria, de sonrisa, de luz, de baba que se cae del papá y la mamá a su hijo, y su hijo estalla en una sonrisa y una transfiguración de su rostro también, que hace que se ilumine la persona, porque el amor de papá o mamá, puede ser de la abuela, del abuelo, hizo brillar ese momento mágico. Y después se repite con el amor de tu vida, ya de adulto, de adulta. Y lo mismo también con tus hijos, momentos de transfiguración, momentos de encuentro donde te sentiste orgullosa, orgulloso, pero no vanamente, sino glorioso, gloriosa por este hijo a quien le sonreís y te sonríe. Por tanto, la verdadera gloria es que el ser, que es luz, el ser personal de cada uno, emerja, salga, se abra paso por esos lugares oscuros y sombríos de mentira, de vanidad, de falsedad, se abra paso. ¿Y quién hace que ese ser luminoso que está en napas muy profundas de nuestro ser emerja? Lo que lo hace salir es una experiencia de amor. Por eso es que la transfiguración en el monte, este monte elevado en la antigüedad, ¿no? El monte elevado, que es el lugar más distante del suelo, de la tierra, más cercano al cielo. No había torres gemelas, no había aviones. Por tanto, un alto monte es un lugar cerca de Dios. Jesús lleva a sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, a vivir una experiencia cercana a Dios, cercana al amor. Es una experiencia mística. Mística no es una experiencia esotérica, oscura, o mágica, rara. La experiencia mística es una experiencia de amor. Los místicos en la historia de la iglesia son hombres y mujeres enamorados. Y cualquiera de ustedes que alguna vez haya estado, u ojalá esté ahora enamorado, sabe de lo que estoy hablando. Sabe que la experiencia mística es una experiencia de estar sintiéndose amado y con la posibilidad de responder al amor con el amor. Esta es la experiencia que vive Jesús. Se transfigura, dice el texto, que se le cambiaron las vestiduras en un blanco resplandeciente, como una metáfora de un resplandor personal único por esta experiencia que tuvo. Tú eres mi hijo muy querido. Que el Padre Dios le diga esto al Hijo hace que Jesús resplandezca. Y entonces el Jesús tentado en el desierto ahora aparece como transfigurado. Son dos momentos imprescindibles, extremos, por cierto, en la vida de nosotros. Son dos momentos presentes. El momento de tentación es un momento de duda y de posible equivocación. Cuando uno duda en la vida, duda sobre todo de sí mismo, de si vale la pena que siga siendo yo, porque no me banco, porque no me quiero, porque no me acepto, porque no me soporto, porque no me gusto. Toda tentación tiene su origen en una duda, no sobre algo, sino sobre mí mismo, en el fondo, fondo, fondo. El reverso, los momentos más ciertos de la vida, no son cuando yo tengo seguro y cierto un buen negocio para hacer. El momento más seguro de la vida es cuando sé que quiero ser este que soy. Porque más allá de mis errores y mis fallas y mis lugares sombríos, me siento amada y me siento amado. Y esa confirmación en la certeza de lo que soy la da alguien que me ama. Insisto, de chico, mis padres, mis abuelos, los que hicieron las veces, mis padres, si no los tuve, me confirmaron en el ser con ese amor. Y entonces quiero ser este que soy, y porque me sé amado, sé que nunca moriré. Y esto es lo que le dice Jesús a los discípulos al bajar de la montaña: no hablen de esto, no se lo cuenten a nadie, sino hasta después de la resurrección de entre los muertos. Jesús sabe que va a resucitar, porque se sabe, se siente, experimenta, amado por su Padre, tú eres mi hijo muy querido, sabe que él puede entregarse en los brazos del Padre y va a vivir. La duda de Jesús en las tentaciones fue afirmarse a sí mismo con poder y gloria y mesianismo. Superó esas tentaciones. La verdadera experiencia de ser yo y no voy a morir, porque el Padre me ama, es esta, la de la transfiguración, como preludio, como le decía bien el guía, el presagio de lo que va a ser la resurrección. Y por eso la cuaresma entonces nos pone en contacto, ojalá estemos poniéndonos en contacto, con nuestros lugares sombríos. Cada uno tiene que, a esta altura, los chicos más jóvenes menos, pero bueno, y los chiquitos menos que menos, pero los que están superando ya la adolescencia, la juventud, tienen que ya ir encontrando cuál es su rajadura del alma, digamos, ese lugar herido, ese lugar de inseguridad personal, donde justamente cuando alguien de afuera te lo señala y te dice, tu mujer, tu marido te dice, o tus papás, o tu propio hijo te dice, viejo, tal cosa, y saltás como leche hervida y reaccionás y te defendés y agredís, ¿por qué? Porque te tocaron justamente la herida, la llaga. Ese es tu lugar central de tentación, digamos. Bueno, tenemos que aprender a reconocerlo para poder curarlo y sanarlo. Y lo que lo cura o sana es justamente esta otra experiencia que tenemos que hacer, que es la de sentirnos amados los unos de parte de los otros y todos de parte de Dios. Sentirnos amados por Dios nos da certeza de quiénes somos, y eso es una experiencia de transfiguración, y esa es una experiencia de, entre comillas, resurrección, que es la que podemos vivir en la Pascua. La Pascua será renovar nuestras vidas, resucitar a una vida mejor, ser más yo mismo, como fruto de la experiencia del amor que Dios me tiene y que los demás también me tienen. Lo que resucita muertos es el amor. Y por eso la resurrección no es un arte, no es un acto de magia de Jesús, una prueba, una especie de Cirque du Soleil místico, donde Jesús hace una pirueta, ¿no? Muere y resucita. No. La resurrección, la muerte y resurrección es un acto de amor del Hijo que se entrega al Padre, del Padre que lo resucita al Hijo como gesto de amor. Y por eso la Pascua será esto. Animémonos a morir. Animemos a que nuestros amores y sobre todo el de Dios nos resucite como personas más auténticas. Lo único que celebraremos en la Pascua es esto. Así que, bueno, pongámonos las pilas en este sentido, ¿no? Participemos de ese morir a las tentaciones, a esa falsa manera de buscar transfigurarme. Y al revés, dispongámonos a que el amor de los que me aman y el amor de Dios me ayuden a transfigurarme. Que emerja de muy adentro mío mi belleza interior. Y seguramente entonces en la Pascua la sonrisa no será por la liturgia más o menos linda. La sonrisa será porque habré experimentado que estoy pudiendo ser más y mejor yo misma, yo mismo. Y los demás entonces están siendo irradiados de esta luz. Bueno, que esto nos vaya encaminando de a poquito a la celebración de la resurrección de Jesús en la Pascua y de la nuestra.